Bueno, pues estamos en ello ya con mucha ilusión. Afrontamos esta hora, una hora súper divertida, guay del Paraguay, que se decía en mis tiempos. Y que mola mogollón, que se viene a decir más o menos. Ahora mola mazo también. Pues vale. Es la hora del Planeta Duna, del cómic en estado puro y con mayúsculas, con los compañeros de la asociación La Duna, de Almería, de jóvenes y no tan jóvenes dibujantes y guionistas. En internet encontramos fácilmente a La Duna si clicamos www.laduna.es, y a los compañeros pues cada semanita aquí con nosotros en vivo y en directo, como Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pedazo de control tienes tú de, ¿eh?, de la jerga de los jóvenes de hoy en día? Sí, porque, hombre, somos jóvenes. Te mezclas tú. Claro, claro, hay que mezclarse. Soy como un camaleón, ¿sabes? Ajá. Es lo eso que tiene, que sé estar, sé alternar tanto. Te juntas con los jóvenes como y se te quitan las arrugas y exactamente, se te... exactamente. A mí me gusta estar rodeado de juventud, sobre todo. Vale. Eso es fundamental en la vida. Javi Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. Que me ha mirado como diciendo, ¿pero qué dice este? Juventud, divino tesoro. Además, de verdad. Bueno, el correo electrónico de La Duna para más información. Por supuesto, es info.laduna@gmail.com. Perfecto. Nos podéis escribir para cualquier consulta, sugerencia, petición, y por supuesto para poder concursar en los diversos concursos que hacemos. Para pedirnos algo. Valga la redundancia. Una mirinda, por ejemplo, también nos podéis pedir. Se puede pedir una mirinda. Está claro, lo celebramos con el patrocinador oficial del programita y empezamos a darle ya a la actualidad. Y empezamos con la noble sintonía de nuestro noticiario dunero, el Nodu. La actualidad nacional del cómic patrio, con sus venturosos protagonistas, destacadísimas figuras de la gran pluma española en todos los conceptos y sentidos, y con alguna que otra noticia del resto del extranjero. ¿Qué pa' qué? Abrimos el noticiario dunero con nuestro compañero Bartolomé Cifuentes. Muchas gracias, don. Y su camisita azul. Don Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. ¿Has ido a misa esta mañana? Sí, los miércoles no me pierdo ni una. Vamos a ver. Tengo hoy, no tengo muchas noticias, pero son interesantes. Un concurso y un encuentro internacional. El concurso viene referido a uno que ya quizá conocemos, porque hemos mencionado en otra ocasión, el premio de novela gráfica de FNAC y Sin Sentido. Por tercera vez consecutiva, la FNAC y Ediciones Sin Sentido, que es una editorial, que te has quedado así un poquito diciendo a cuál, exactamente, un juego. Es que la gente últimamente hace editoriales así en plan juego de palabras, no sé si parece, para parecer personas divertidas. Últimamente he encontrado varios de estos así en plan... Que los jóvenes no hacen... Es una manera de llamar la atención, sí. Sí, ¿no? Bueno, pues ambas corporaciones convocan el Premio Internacional de Novela Gráfica, siguiendo con su apoyo a la creación de este formato para cómic, que es la novela gráfica, ya bueno, quizás no tan nuevo como uno pensaría, lleva bastante tiempo haciéndose, aunque se ha puesto de moda últimamente, y las posibilidades que este tipo de cómic conlleva, ¿no? El premio será único e indivisible. Qué bonita palabra, indivisible, con el nodo de fondo, ¿eh? Qué maravilla. O sea, uno grande y libre. Uno grande y libre. De 8.000 euros, que joder, se abonará en dos pagos. Esto, la dinámica es la igual que sí, la del año pasado, pero 50% cuando empiece el trabajo y 50% cuando haya terminado el trabajo. Muy, claro, muy apropiada la comparación, así como la mafia. Ya lo comentamos el año pasado, pero bueno, a lo mejor alguien de aquí después de 365 días no se acuerda. Y como dice, pues se hace el 50% del restante del pago del premio después, en el momento de su publicación. La obra ganadora será publicada por Ediciones Sin Sentido, por supuesto. Perfecto, muy bien. Ahora, recordamos además que en su primera edición, para los que a lo mejor quieran meterse un poquito en el ambiente de este concurso, que es lo que surge de aquí, ¿no? La primera edición, que fue de 2007, el premio recayó en el autor Jorge González por una obra llamada Fuelle, editada y que fue editada a finales de 2008. O sea que realmente sí que lo editan, ¿no? Comprobamos que sí. Hombre, de hecho, ese sentido es una... Se confirma. Sí, una editorial bastante importante. Sí, bueno, que a lo mejor uno podría pensar que, bueno, pero esto realmente se hace, funciona, lo hacen así para aparentar y luego, mira, ya llevan 3 años. Y, por ejemplo, la segunda convocatoria, de 2008, los ganadores fueron Guillaume Traujard y Samuel Stento por la obra titulada La temporada de las flechas, que será publicada en otoño de 2009. Sí, ya mismo. Ahora, en cuanto empiecen a caerse las hojitas, sí, dicen esta gente, publicamos. Soplar el vientecito. ¿Cuánto queda, Antonio, para mira, el lunes que viene ya. Ya el lunes, ya otoño. Ya estamos en otoño, sí. Yo vengo ya abrigado como si fuese, ¿sabes? Que se empieza a notar ya, ¿eh? Llevamos sí, esta semanita que... los pies calados de los charcos que todavía quedan. Yo por las tardes ya me pongo muy melancólico, ya está. Oh. Detrás de las ventanas me da por ponerme. Está así, melancólico, ahí, ¿eh? Mirando sí, cómo cae el agüita. Exacto. Por los cristales. Me pego a la ventana, ¿sabes? Y así pasó las horas. Ah, esa colandrina. Lo bueno, que tiene. El plazo es hasta el 30 de noviembre, bueno, de 2009, por supuesto. Bueno, lo comentaba un poquito porque este concurso es más complicado porque implica bastante trabajo. En principio, para otro concurso a lo mejor sería bastante tiempo, este... Bueno, sí, también tiene tiempo, ¿no? Hasta el 30 de noviembre, pero vamos, que... Cada autor, ¿qué debe enviar? Debe enviar una propuesta de un libro con un mínimo de 16 páginas acabadas. Por eso digo, es que son un montón. Sí. Cuya extensión final, para que resulte ganador, será de un mínimo de 96 páginas. Madre mía. Por eso va una novela gráfica. Podrá ser presentado en blanco y negro o color, adjuntando un dossier que contenga las 16 páginas acabadas con su correspondiente título en copia impresa en formato DIN A4, más una sinopsis detallada de 2 folios, como mínimo, con el contenido de la historia completa. Dichas copias, deben ser copias, no se admitirán originales. Solo las copias, claro. Vamos a poner también un enlace para el que se quiera descargar las bases al completo y participar en este reto, porque esto es un reto de decir... Pero venga, totalmente. Sí, vamos a buscar 16 páginas, como no ganas, te comes las páginas, pero bueno. Eso me puede presentar el año que viene. Seguramente, pero si no han ganado este año... Hombre, esto es realmente lo que hablamos muchas veces en los tipos de concursos, es como una especie de trabajo anticipado, es decir, es como si fuera una oposición a sacar una novela gráfica. Es decir, yo te voy a pagar 8.000 euros por hacer una gráfica ahora, de la que haya y tal, pues bueno, pues lo mejor es lo que voy a sacar. Efectivamente... pegarte un tute de estos para que luego se te quede en el cajón es duro, pero es que la vida del dibujante y del guionista es así. Y es lo que os iba a preguntar, habrá mucha gente que se eche para atrás directamente cuando está leyendo las bases, ¿no? Que tenga mucho empeño y tal, pero... Esto va más orientado a profesionales que otra cosa. Yo creo que son personas que ya tienen proyectos de otras veces, tal, entonces dicen, bueno, vamos a intentarlo con Sinsentido, o no, pues vamos a intentarlo con Intencional a la gráfica. Están ya habituados, ¿no? A este ritmo. Sí, yo creo que esto son para gente que ya tiene un proyecto y simplemente va intentando encalomarlo en cada uno de los... Lo que dices, Javi, incluso a lo mejor lo tiene preparado. Además, vale. Incluso esto, a veces, lo que es la novela gráfica, en cuanto no solo en este concurso, sino incluso en algunas líneas que han abierto diversas editoriales, me parece que La Cúpula también tenía su línea de novela gráfica, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, me da la sensación también de que se tiende a hacer un tipo de dibujo más sencillo que te permita hacer una gran cantidad de páginas sin tampoco excesivo esfuerzo. Un poco la línea esta que se está utilizando, que se llama una especie de línea clara, ¿no? Esto de cómics más modernos que se trata, ¿no? Sí. Uh-huh. Y a veces pues se tiende a eso también, que te permite hacerlas con mayor facilidad, una mayor cantidad, porque si te pones a hacer a lo mejor un dibujo súper realista en plan palacios, ¿no? Sí. te puedes volver loco, ¿no? Totalmente. Sin embargo, esto es una cosa más tipo Paco Roca, más que no es que el dibuje mal, pero un dibujo más sencillo. Sí, o tipo Fermín Solís, un dibujo sencillo, más efectivo. Fermín Solís, por ejemplo. O nuestro paisano Lorenzo Gómez. Sí, que el peso lo lleve más el guión, quizá, que lo que es el efecto de. Eso en novela gráfica, gráfico, incluso ahí, mouse, bueno. O algún tipo de esto, eso funciona mucho mejor en novela gráfica y te permite hacer bastantes páginas. O sea, quizá sería un consejo también para los que vayan a presentarse, que ese tipo de estilo está bien visto y bien acogido dentro de lo que es es bastante moderno y de lo que más se está viendo ahora en Europa y eso en general. Bueno, pues ya, animado a participar y pasamos a la siguiente noticia, que es el Avant Comic. Avant Comic. Encuentro Internacional de Cómic 2009, en el cual nos informa la AACE. AACE. Que son amigos nuestros, me encanta mencionarlo. La AACE, que es la Asociación de Autores de Cómic Español. Que dirige un señor que cuando se levanta de la siesta es muy tonto. Haciendo amigos. Sí, no, dos asociaciones. Es una opinión personalísima, mía. Sí, sí. Aparte de eso, una de sus cualidades es que sea un magnífico autor de cómics. Sí, bueno, no lo conozco en esa faceta. Este próximo mes tendremos la celebración entre los días 9 y 10 de octubre de la nueva edición del Avant Comic, Encuentro Internacional de Cómics de 2009, en la Casa Encendida de Madrid. ¿La conoces? Esa que... Pues sí, de vista, ¿no? Que brilla no siempre porque está encendida todo el rato, ¿no? Como me gusta esa bocina que suena. Para esta nueva edición, la propuesta es contrastar la obra de distintas generaciones de autores procedentes de contextos y países tan dispares como Finlandia, Francia, Italia, Argentina o España. El foco de atención recaerá en autores como Christian Gasser, Tommy Mastuiri, Edmond Bandois, esto me está costando, ¿eh? Está costando y no sabéis el esfuerzo que estoy haciendo. Country. José Muñoz, el esfuerzo de José Muñoz, el nombre más complicado. Javier Olivares o la asociación italiana También es complicado, ¿eh? Canícola. Canícola. Canícola. Ahí está. Macedonia. Macedonia. Canícola. Habrá diálogos diarios con los autores o talleres como el que impartirá Javier Olivares. Habrá un punto de venta de publicaciones editadas por los autores invitados y muchas de ellas difíciles de encontrar en España. O sea que también es una oportunidad, aparte de poder hablar con los autores, parece bastante interesante. Asimismo, los visitantes podrán conocer a los distintos invitados mediante la sesión de firmas programada, que es lo que decíamos. ¿Y dónde podemos encontrar más información, por favor? Me alegro que me haga esa pregunta, pues en la Casa Encendida de Madrid. Esta casa está iluminada siempre. Que la dirección es Ronda de Valencia, número 2, 28012, Madrid. Muy bien. www.lacasaencendida.es. Y bueno, simplemente comentar ya que el precio como bastante bajo, porque entrada libre hasta completar el aforo. Ole, ahí me parece muy... A los ojos que corre muy lógico, ¿eh? Sí, además, bueno, es que relativamente, porque cuando llega y está todo ocupado, has pagado un precio emocional, ¿no? Porque claro. Tú has ido allí, el foro está lleno ya, el foro está lleno y emocionalmente paga un precio. Sí. Pero bueno, resto de personas que llegan antes que tú entran por la patilla. Sí, señor. Muy bien, pues son las actualidades varias del noticiario dunero que volverá la próxima semanita ya en otoño. Un otoño español, muy nuestro. Las hojitas de los álamos, los castaños, que van a ir cayéndose poquito a poco sobre la delicada piel de toro. Laduna.es, noticiario, dunero, el nodo. Nueva sintonía esta, qué bonita es. Sí. Va a ser una mini sección también. Sí. Y esporádica además también. Claro. Bueno, esporádica en función de depende de los colaboradores. Claro. Depende de vosotros, depende de la Diana. Depende de los oyentes. Sí, depende de los oyentes totalmente. Es la Duna, amiguitos y amiguitas, por el mundo. Bueno, la Duna por el mundo, para el que no lo sepa o para el que no lo recuerde, se inauguró con aquellas fotos que nos envió fue Ruth. Ruth, sí. Magnífica Ruth. Una extrayente que no se ocurrió otra cosa mejor que irse a Tokio con un puñado de revistas de la Duna y echarse fotos ahí por donde pillaba. No hizo tantísima ilusión que dijimos, con esto tenemos que hacer algo. Nos crecimos, nos vinimos arriba. Sí, y ya bueno, ya dijimos desde aquí que cualquiera de las personas que tuvieran una Duna o nuestra gente que nos escucha, que nos lee, que si se pegan un viajecillo por allí y tal, por algún sitio del mundo y quieren echarse unas fotos, nosotros, bueno, pues las publicaremos en la página de la Duna. Y luego, pues ya veremos cuando terminara la temporada si, bueno, en función de las que hayamos recopilado y tal, pues ya le daríamos algún premiecillo al que creamos que en su momento se lo merece. En este caso, hemos tenido de nuevo, alguien nos mandó una foto, que es, si no me equivoco... nuestro oyente Ramón. Ramón, correcto. Ramón. Que lo vimos aquí en su momento también visitando la instalación. Además de los pocos oyentes que nos ha venido a visitar en persona. Y nos trajo unos regalitos en forma de camel balls. Exactamente, todavía me... Bolas de camello. Tengo ácido a la boca con las bolas de camello aquella. Sí. Bueno, pues estas fotos que nos manda Ramón, aparece nuestro número de la Duna, especial bélico, y están localizadas en Dublín, donde se toma un par de pintas a nuestra salud. Hay un pedazo de barril gigantesco de fondo y aparece la Duna en primer plano. Ahí, cuidándonos. Claro. Tenemos que agradecerle doblemente a Ramón, porque no solo nos ha mandado esa foto en la que aparece la Duna en Dublín, sino que además no aparece él, sino que aparece una chica. Sí, creemos que es su hermana. Así que lo agradecemos. Ahí está, que agradecemos que no aparezca él, sino que aparezca una imagen mucho más agradable. Exactamente. Mucho más agradable de con todo el cariño a Ramón, ¿eh? Pero Ramón, coño, guapo, coño. Sabemos que Ramón le queremos a muerte, pero... Sí, señor. Es que a ver si ahora le queremos más todavía por ese detalle. Nah, pues Ramón es el que hace la foto, claro. Pues una pieza de foto. Vamos a ponerla, si no sí. Podemos poner las tres que nos ha puesto, ponemos alguna más significativa en esta entrada y pasado y animado. ¿No? Todos los que vayáis de viaje, pues ya tenéis... Ya hemos ido a Tokio, ya hemos ido a Dublín. La Duna es muy buena compañera de viaje cuando va en avión. Sí, voy a decir. No pita cuando pasas por la terminal esa, por la... Sí. Por el arco, por el arco magnético de este año no nos suena, no es un arma de destrucción masiva, es muy entretenida y ya te ves, cuando llegáis allí a donde vayáis, pues podéis hacer una foto. Pues animados, amiguitos, claro que sí, la duna dando la vuelta al mundo mundial, la duna por el mundo. Hoy hemos estado con Ramón y las bolas de camello en Dublín, amiguitos y amiguitas. Y abrimos nuestra web de la semana, hoy. Hoy, cartas desde Orisia. ¿Me puedes repetir, por favor? Porque siempre te tengo que repetir, Antonio. Te he dicho ya un montón de veces que venga usted con los oídos bien lavados. Parece mentira, con parece su mentira. Beltrán, parece mentira. Llevas haciendo radio ya, pues me parece que 14 temporadas. Con el grito modulado no es nadie, vamos. Son truquitos, truquitos que desde aquí se para que la información quede aún más asentada, que se dice, ¿sabes? Vale, yo te pregunto, ¿me puedes repetir, por favor? Para que el oyente se entere aún más. Ha venido súper bronca, ¿eh? Sí, ha venido en plan crecido. Es que ha estado en la capital, chicos, no te lo pierdas. Viene ahí. Sí. Y después del resultado de anoche en Madrid, con el que cuento. Me lo esperaba yo, por cierto, lo de anoche. Es que estoy subidillo, sí, estoy subidillo. Me lo esperaba. Ahora he quitado la chaqueta, está quemado calor de lo que me has dicho. Venga, va. Bueno, la web de la semana es cartas desde Orisia. cartasdesdeorisia.blogspot.com. Es nuestra web recomendada de la semana. No nos prodigamos mucho en lo que son páginas de los miembros de la duna, pero poquito a poco lo iremos conociendo. Sí, solemos referirnos a otras, no queríamos tampoco ser excesivamente, pero bueno, hay muchos socios. Además, desde la página de la duna vienen los enlaces, entonces claro. Tampoco es muy necesario, pero es que este caso concretamente no, y a veces interesante. Hemos hablado de una página que ha hecho Alex de originales, que venta de originales. Bueno, y en este caso, precisamente esta semana empezamos con el que se ha unido precisamente más recientemente a lo que es la comunidad bloguera, que se viene a conocer, ¿no? Pero que sin embargo es el más veterano y curtido de todos nosotros. Me ha quedado más o menos bien, ¿no? Sí, no he dicho más viejar de nosotros. Muy ¿no? correcto, muy cordial. Ahora lo acabo de estropear, pero bueno. Es más veterano y curtido. Se trata, por supuesto, de nuestro maestro y amigo Santiago Girón. Doble ahí. Y su blog, que lleva el nombre de Cartas de Orisia. Curiosamente, nombre, imagino, adoptado de uno de sus guiones. Por cierto, de los más extraños que he leído de lo suyo y que profundiza dentro de la psique humana de una manera descarnada. Bueno, pues Cartas desde Orisia es, por supuesto, un blog de un grandísimo dibujante que nos deleita muy frecuentemente con sus ilustraciones. Es básicamente una galería de ilustraciones, pero tiene una característica especial y que lo hace muy diferente al resto. Y es que en él no solo encontramos mezclada la poesía y la ilustración, o sea, no encontramos precisamente eso. No solo eso, sino eso, además. Y no solamente eso, sino además, precisamente eso. Eso, justamente. Una mezcla de poesía e ilustración. Por supuesto, Santi es un gran guionista. Y escribiendo, todos conocemos su destreza con las palabras, creando guiones, relatos, pero también poemas. En este blog, además, podréis encontrar pequeños poemas o extractos ilustrados. En ocasiones están escritos por amigos. De hecho, le puede, no sé hasta qué punto Santi recibe de desconocidos, pero en general es bastante receptivo a que amigos le manden relatos, pequeños, concisos textos, y él lo ilustra. Y en parte también es lo que aparece. No sé si lo ilustra o saca un parte de su gran archivo que tiene él enorme. Creo que lo hace a, ¿cómo se dice? Propósito, o sea, específicamente para eso, ¿no? Es profesor, exactamente. Muchas gracias, señor. Nada, mandar. Bueno, resumiendo, es un blog especial que te sumerge de lleno en un mundo cargado de misterio, encanto, donde el arte está presente en todo momento. Sí, señor, pues es una página con muchísima calidad la que recomendamos esta semana desde aquí. Es la web de la semanita, Cartas desde Orisia. Hay un enlace, por supuesto, que Juanma en un ratito va a colocar ya en laduna.es. Por supuesto. En nuestra página web. A ver si. Otro de los clásicos, es que no paramos aquí, claro, es la ventanita que abrimos desde Moviola, en la calle Minas de Gador número 5 en Almería, con la información que nos sirve nuestro compañero David Caparrós. Hoy tenemos algún problema para contactar con Madre y con el planeta Moviola, porque es exactamente cuál es el tema, que está en el taller pasando las pruebas de la ITV. Creo que está pasando la revisión del aceite. Madre, ¿no, David? Sí, bueno, claro, David ha tenido que llevar la nave, claro. Ah, claro. Allí, y está esperando la sala de espera allí. Es por esto que pues nosotros vamos con mucha humildad a ofrecer las novedades en Moviola. Hay muchísimas más que estas tres que pasamos ahora a comentar, pero el tiempo es oro, amiguitos y amiguitas, y es por esto. ¿Qué? Primera novedad de la semana, el hijo del ogro. En un pequeño feudo durante la Edad Media, Benoit, un joven de 13 años, mal número si no crece, que vive con su madre, siente una fascinación por el verdugo al que sigue a todos lados. Esa misma atracción será la causante de que su propia madre termine en el paredón bajo el hacha de ese mismo verdugo. Benoit, tras la fatalidad, se arroja a un peregrinaje que le hace ir de batalla en batalla, vendiéndose como mercenario, una vida errante que modelará su carácter, el cual se irá consumiendo por el odio, no por el oído, por el odio. El francés Gregory Magdon, repetimos, Gregory Magdon, cambia el registro intimista de sus obras por una historia desarrollada en la Edad Media. Autor conocido en nuestro país por títulos como, por ejemplo, y muchos más. Obras contemporáneas que reflejan el día a día en la vida. Nos sorprende con una aventura épica, trágica y violenta, pero sin alejarse de su tema predilecto, el análisis de los sentimientos humanos. Siempre pues le ha llamado la atención, vamos, le ha cogido ganas, ¿no?, este temita al bueno de Magdon. Además nos narra la vida de Benoit en una historia épica, amarga, como una tragedia griega, como un partido del Betis, por ejemplo, esta temporada, con un claro oscuro expresionista reflejando un mundo violento en todos sus rincones. Magdon, y acabo, no necesita un dibujo realista, no, ni mucho menos, ni color para difundir su idea de la violencia. Le basta una buena narrativa, simple y llanamente. El hijo del ogro se lee con agrado, con una sonrisa de oreja a oreja, de un tirón y a veces con el corazón encogido. Qué bonito. Oh, me ha gustado mucho, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo voy a ir ahora corriendo, entre que dais vosotros las otras dos, a la moviola, a pillármela esta. Pasa esperanza de este hombre, se lo monta bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál es? Los franceses se lo suelen montar muy bien. Como venía, autor de Cicloman y Lecciones, ¿no? Para Cicloman, el que conozca, sí, la obra de... la obra de Cicloman. De este autor. Voy a recuperarme porque el francés a mí me te puede dolor de vale, garganta. Entonces yo comento la segunda novedad. Me la dejáis, ¿verdad? Sí. Low Moon. ¿Cómo traduce esto? ¿Luna baja o algo así? ¿O luna...? Es lenta. Lenta, ¿no? No, sí. Como ya nos tiene acostumbrados la editorial Astiberri, publica una nueva obra del noruego Jason, o Jason, no sé cómo se pronunciará. No, más Jason, en noruego, ¿cómo se pronuncia? Más noruego, sí. ¿Mm? Autor. Cuando tiremos de gramática, siempre te han dicho en la escuela que cuando no se puede decir una cosa en un idioma, como siempre lo leen en un perfecto castellano. Exacto. Pues está. Jason. Autor del que podemos encontrar la gran mayoría de su trabajo editado en nuestro mercado, querido por el lector, la crítica y de una gran popularidad hoy día en España, algo que no pueden decir muchos autores, ni siquiera venido del mainstream norteamericano. Low Moon nos narra cinco historias intimistas, muy diferentes entre ellas, pero que igual de parecidas cuando retrata la vida vacía o sin objetivos de unos personajes que caminan perdidos sin encontrar su lugar en ella. Jason se vale de la parodia de género y un humor frío para retratarnos la sensibilidad que emanan esos personajes perdidos en la vida. Low Moon, título que sirve para denominar al recopilatorio parodia el western y más concretamente una película como High Noon, Solo ante el peligro, o protofilm Noah. Tienen reminiscencia de El cartero, siempre llamado a veces también. Gran película esa. Muy mucha referencia cinéfila, ¿no? En esta obra. Jason se vale de la parodia de género y un humor frío, como hemos comentado, para retratarnos la sensibilidad que emanan estos personajes perdidos en la vida. Low Moon tiene en su título que sirve para denominar el recopilatorio y que, bueno, como hemos comentado antes. Sí, señor. Correcto. ¿Y la tercera novedad? La tercera novedad es la edición integral de La Gloria de Hera. Es decir, todo el tochazo enorme, todo recopilado, de la Gloria de Hera. Alceo, bueno, va de que Alceo, hijo legítimo de Zeus, lleva una vida dulce y apacible con su mujer e hijos. Pero tiene que decidir si continúa con esta vida pastoral o seguir su destino y reconquistar el trono de Micenas que le pertenece. Si opta por ir al encuentro de su destino, tendrá enfrente a la diosa Hera, esposa de Zeus, todavía colmada de ira por la infidelidad de Zeus, y que solo podrá aliviar sobre el propio Alceo. ¿Quién escribe? Pues Serge Letendre. Yo me la juego. Considerado en el mercado francés el mayor experto de la fantasía heroica. Y dibuja Christian Rossi. Oh, sí. Que seguramente es el más conocido por haber trabajado junto a Sánchez Aulí. Hombre, por favor. Conocido nuestro. Nos ponemos de pie. Sí, señores. Y yo digo, señores, no, y se cuadren. Cuádrense. En Caimán, además de que actualmente se está editando su serie West, autor que encuentra su inspiración en Jean Giraud Moebius. La gloria de Hera nos cuenta el origen de Heracles, conocido en la mitología romana como Hércules, y las causas que lo llevaron a realizar los famosos 12 trabajos de purificación después de que la diosa Hera provocara sobre Alceo, Heracles, Hércules, un brote de locura que lo llevara a asesinar a sus propios hijos. La historia está contada con agilidad y da por hecho que el lector conoce toda la historia mitológica que rodea al CEO. Caso contrario, pudiera haber algunas acciones que se relatan que podrían desorientar al menos entendido en el tema. Pero principalmente los autores se centran en la causa que llevó a Hércules a asesinar a sus propios hijos, como un hombre cuerdo va cayendo poco a poco presa de la locura. Muy bien, perfecto, pues son las tres novedades. Yo me quedo con la primera, con la de... ¿Con la tuya? El hijo del ogro, sí, me ha molado. Yo casi que me quedaría con la que estaba diciendo Javi, porque la otra, eso de la parodia de género y humor frío me ha tocado un poco la... La fibra. No me mola, ¿no? Bueno, yo por descarte, yo dejo la segunda, sí, pues, más que nada para probar qué tipo de humor frío, qué significa humor frío, lo que hacía Eugenio o algo así, o... Pues venga, me la pasas luego, ¿vale? Yo, venga, tenemos cada uno una y nos vamos intercambiando. Eso es como el Emule a pequeña escala, ¿no? Exactamente, lo pueden hacer en casa también. Pues no, o puedes pasarte por la tienda directamente y comprarlo. Exacto, en Moveola es lo suyo, claro, que vayan por allí y pregunten. Se pasen y comprueben las estanterías, que es muy bonita. Se le ha quedado muy bonita, muy apañada la tienda. Moveola, calle Minas de Gado, número 5, en Almería. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Ole, ole, ole, qué subidón ahora, qué subidón experimentamos. Nuestros amiguitos y amiguitas a los que saludamos online y vía radio, en Planeta Duna una semana más, pues también nos han contado que hacen fiestas y todo cuando suena esta sintonía. Sí, sí, sacan la mirinda, los fritos. Porque llega, amigos, el espacio para los cómics fulaños. La canción es que te puede llevar a... Saca lo mejor y lo peor de ti mismo. Saca lo mejor y lo peor de ti mismo. Yo creo que los chavales esos que estaban de botellón allí en el famoso pueblo estaban escuchando esto. No des ideas, chicos. Ahí va. De las galaxias. Sea conmigo. Bueno, pues hoy el cómic fulaño es de Messi. ¿Messi? Messi, ese gran jugador que como jugador de fútbol no es nada fulaño. Como personaje de cómic, pues un poco que sí. Según Maradona, no es el mejor jugador del mundo. ¿Quién lo es? Su yerno, ¿no? El Kun Agüero. Maradona... Tampoco se ha mojado, ¿eh? Creo que nunca dejó de terminar meterse. Está la cosa un poquito chunga. Sí, Maradona. Bueno, esto viene referido a un cómic que hemos encontrado... Bueno, de hecho no lo hemos encontrado ni Javi ni yo, por muy merengues que seamos. Sí, porque soy sospechoso. El capitán Caparrós lo encontró, nos lo mandó y dijo, mira esto y puede ser el capitán Caparrós, es cool, el capitán. No, odia el fútbol. Odia el fútbol. Anti fútbol total. Sí, totalmente en contra del fútbol. Entonces yo no sé si nos va a valer, pero bueno. No, yo me he pasado y me he pasado por esta página que nos recomendaba, culeibalón.com. Así se llama. Culeibalón.com, todo junto. Vale. Así es como se llama esta página donde Don Culé, un tipo con una obsesión enfermiza y fetichista por Leo Messi, y Balón, sin más descripciones necesarias, ya que es un balón que va con es él. Como lo del, es como lo de, te iba a decir, lo del señor... ¿Cómo es lo del... El de la isla? Ya lo dirás. ¿Cómo es de la Tom Hanks, la película de... Wilson, ¿no? Sí. Es como Wilson, sí, pues lleva a Wilson. Personaje al, ¿no? propio. Pero este se llama Balón. No, sí, dice, vale. No. Sí, se llama, el tío se le ocurre el nombre. Balón. Bueno, pues estos dos... Historias con mucha pasión. Sí. Pues estos dos personajillos son los protagonistas de tiras cómicas, y vamos a poner cómica entre comillas, y chistes también entre comillas, que imagino que ni a los culés le debe hacer gracia. En cualquier caso, un cómic solo apto para fanáticos del Barça al 100%, porque para todos los demás es más lo más petardo que te puede echar a los ojos, los cuales además desean lavar con lejía después de leerlo, aunque se te quede el ojo blanco. No se nos nota nada. Está analizando el cómic. No se nos nota nada. A ver, el dibujo es simpático, ¿eh? Sí, no, aunque bien. Los cuadros que... Como tu novia, es guapa, no, pero es simpática. ¿Qué significa el dibujo simpático? Pues simpatiquillo, ¿no? que es simpático, que muy al estilo de humor, parece un poquito así. O sea, que quizás sea más tipo para el público infantil, este tipo de... Pues lo mismo, sí. Pues yo qué sé, pobres niños, ¿no? Pero supongo. Es que tiene toda la pinta. Vale, los dibujos de las tiras están bien. O sea, yo no me voy a meter con eso. Son de tipo de humor y cumple su función. Pero los cuadros que hace, porque esto hace cuadros, además de Messi, son también como para sentir vergüenza ajena. Lo siento por eso. No se parece que... a Messi nada. Pero le da un aire, pero es que es una especie de vidriera de colores que hace una composición así rara, en plan, oh, qué chulo. Bueno, por favor, si algún día se me ocurre hacer algo parecido con Raúl, por ejemplo, clavarme una pluma en el corazón y acaba con mi locura. Hombre, hay que decir que este tipo de cómics fulaños se da mucho. Es decir, Ronaldinho también existía, ¿sí?, uno cuando estaba Ronaldinho en todo su máximo plano del Barça. Y antiguamente también, no sé si me contaste que también te acuerdas tú de alguno o no. Pues lo habré borrado de mi mente. Yo me suena también que había varios. También hay, del Atleti, por ejemplo, han sacado unos cómics. Lo que pasa que no sé si es a través de, no sé si el diario Marca, son los Tunis o algo así se llama. Estuvimos hablando aquí de un cómic también del Barça. Pero dedicado a un público, pues eso, de infantil, de corta edad, ¿no? En todo caso, pues este es el cómic fulaño. Porque la verdad es que como cómic no hay por dónde cogerlo, claro. Ya nos da igual que sea Messi o que sea a Benzema, pero vamos, que en este caso coincide que es Messi. Llegaba a los Reyes Magos, le regalaban, que te vamos a traer un montón de goles. Culé y balón, historias con mucha pasión, ¿no? Y esto, claro, estará subvencionado por el Barça, suponemos, ¿no? No, yo creo que al autor este le mola, le mola a Messi. Que queremos leer ahí, dice, culé vienen los Reyes, sí, y vienen con los sacos llenos de nuevos goles y alegrías, qué bonito. Reyes, culés, qué guay, dice el balón, firma con gran frenesí, en fin, o sea, eres un ejemplo, amigos, diviértanse. Compruébenlo. No, oye. Directamente ahí. Le estamos haciendo publicidad a esta página también, bueno, entonces pues en ese sentido pues le mandamos ahí, pues ya está, de las galaxias. Pues ha sido el cómic fulaño de esta semanita, culeibalón.com y tu amiga del montón. Historias con pasión. No, perdonen los barcelonistas, que son muchísimos. Ah, hombre, con un abrazo para todos los... Con un abrazo a muy todos los culés, de verdad. Y suerte, por cierto, esta noche, en la Liga de Champiñones. Totalmente, Oye, que eso, una cosa no quita lo otro, Está claro, está claro. Venga, pues vamos a brindar con la copita que ya aparece en escena, con el batín Burdeos, clásico ya. Hoy, además, con pañuelo de mano. Sí, a ver si lo lavo ya el pañuelo que... Y gorrito, porque claro, ha refrescado un pelín. No queremos que nuestro genio se nos constipe. El perrito además está en su mantita tumbadito. Son las obras escogidas que llegan ya a nuestra vida. Aflojamos la luz como de costumbre. El sonido es que no podemos aflojarlo porque es radio, ya nos comprenderán ustedes. Y saludamos ya a Javi Sánchez. Javi, ¿cómo estás? Pues como te he dicho, aquí muy bien, aquí con mi copa de soberano en la mano, mi pipa en la otra, y cogiendo aquí de la biblioteca la obra escogida. Adelante con la obra escogida. Pues la obra escogida para hoy es Little Nemo in Slumberland. Qué bonito. Sí. Little Nemo in Slumberland, que puede traducirse al castellano como El pequeño Nemo en el país de los sueños, aunque realmente no suele traducirse. Es el primer gran clásico de la historia del cómic y obra maestra del estadounidense Winsor McCay, que se publicó por primera vez en la edición dominical, del New York Herald el 15 de octubre de 1905, que ya llovió unos cuantos de años. Mola la fecha. Sí. Las tiras que conformaban la obra versan sobre un niño llamado Nemo, Nemo significa nadie en latín, y cada página dominical de la serie correspondía a un sueño suyo. A mí que decir que este personaje estaba basado gráficamente en el propio hijo de Winsor, que fuera también dibujante, Robert McKay. El protagonista, el niño Nemo, despertaba siempre en la última viñeta de la página, a veces entre llantos, cayendo de la cama, o debiendo ser atendido por sus padres. Los sueños de Nemo, sin embargo, tenían continuidad narrativa, lo que daba a la serie una estructura folletinesca muy adecuada para introducir numerosos personajes secundarios y mostrar un mundo de los sueños de una gran riqueza narrativa. Winsor McCay realiza en esta obra una exploración exhaustiva de las posibilidades del medio, empleando multiplicidad de encuadres y jugando con el formato de la página de forma espectacular y sorprendente, además de ser uno de los primeros cómics en aprovechar el enorme potencial del color de las páginas dominicales. Con un estilo visual inspirado en el Art Nouveau y el Art Deco, pone en escena una gran variedad de personajes y escenarios. También se ha relacionado la obra de McKay con movimientos culturales posteriores, como el surrealismo, por la importancia que concede a lo onírico. La luz y su descomposición en el arco cromático encontró en la pluma de McKay mucho más que un prodigioso dominio técnico y tecnológico. El color fue una de las herramientas que el autor utilizó para separar, unir y comparar la densidad emocional entre lo que es el mundo real y el mundo de los sueños, que le sirvió narrativamente para alguna de las planchas más recordadas de la historia del cómic. Como no podía ser de otra manera, tratándose de una obra tan magnífica, el éxito del cómic provocó la introducción del personaje en otros medios con la finalidad de rentabilizarlo comercialmente. O sea, ya está hablando de merchandising del tema de cómic en el año 1905. Es pionero en todo también, ¿no? Sí, sí, realmente... total. Y demás cosas que haremos. Libros, juegos, ropa para niños y todo esto, digo, en 1906. En 1908, además, el autor Victor Herbert estrenó en Broadway una obra teatral sobre el personaje y fue el propio McKay el que realizó la primera adaptación cinematográfica de Little Nemo, que fue un corto en 1911 y que prácticamente inauguraba este nuevo arte en cien. O sea, es que incluso hasta en el tema de la animación fue de los pioneros. Esta obra ha sido y es fuente de inagotable inspiración para artistas de muy diversos campos, desde la pintura hasta el cine. No en vano nombres como Walt Disney o el mismísimo Orson Welles se declararon en su día admiradores del talento de Winsor McKay y deudores de su obra Little Nemo y Slumberland. Sí, señor, pues ha sido la obra escogida esta semanita con Soberano. Da lo mismo en otoño que en verano. Y Javi Sánchez. Y está al otro lado ya del hilo telefónico nuestro querido maestro que vuelve a casa como el almendro, Santiago Girón. Santiago, muy buenos días. Bueno, buenos días. Eso es un decir. Para decir algo porque ha cambiado el tiempo, ¿eh? No veas como aquí está cayendo, no sé, por ahí. Pues hombre, aquí a veces sí, a veces no. Sí. Dependiendo de, pero vamos que... Me ha gustado que Javi haya elegido a Little Nemo, porque yo la considero la primera obra maestra del cómic, ¿no? Hola ahí, muy bien. Gracias pues. Por no considerarla como en otras ocasiones una moñada, una moñada brutal. Continúa la gría polémica. La opinión que tenga de la obra no es lo mismo que la que tiene de tu batín. Sí, claro, es que distinto. Y de tu batín mola taco, coño. Y el perrillo ese que tiene en la claro, cama ahí al lado. Perro orejudo. Hombre, el perrito es un pelín repelente sí que es, sí. El bicho, pero bueno. Es muy relamido el perro, sí. ¿El perro hace sus necesidades ahí o...? No, sale, ya no, tengo un mayordomo. Que me lo sale. Claro, pues, claro. Sale con el mayordomo, hombre. Le da un par de vueltecitas y hace sus cositas. De mi finca. Bueno. Sí, mayordomo le tiene un cariño al perro que ni te cuento. Ah, pero con lo que come el perro seguro que lo que cague tiene que... Bueno. Sección... Estaba pensando ahora mismo. Es que tú no sabes, sí. El perrillo, pues, a base de comer caviar, sí, las sí. Veces que tiene que ir a... Es que tiene muy poca clase, ¿verdad? Tú no puedes poner la sección de Santiago, de la mía. Yo con mi soberano y luego el viene perro, este hombre destrozándome aquí el ambiente que tengo. El perro comerá caviar, pero no veas. Bueno, pues venga, vamos a por el maestro Jedi, primero, después de Homer y en tercer lugar, medalla de bronce, muy bien colocado Santiago Girón. Aquí está. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Venga, pues escuchamos atentamente el consejo del maestro. Allá voy en pos del fracaso, porque lo voy a intentar. Bueno, hoy quería hablaros de cómo se le pone nombre a los personajes de cómic. O daros algunos consejos sobre cómo poner nombre a los personajes de cómic. ¿No? Es una cuestión que no es menor, aunque aparentemente lo pueda parecer, ¿no? Porque la sonoridad o la capacidad de evocación que tienen los nombres de los personajes de cómic al cabo contribuyen en gran medida a su aceptación por el público y sobre todo a su iconización, es decir, a que los personajes se conviertan finalmente en algo reconocido pues de una forma más general, ¿no? Y ya digo, estas son las dos cuestiones que yo creo que hay que tomar en cuenta a la hora de dar nombre a un personaje de cómic. Primero, evidentemente, la capacidad de evocación de la propia historia que el personaje está contando, ¿no? O de evocación de su propia personalidad, ¿no? Hay un nombre que a mí me encanta, que es Corto Maltés. O sea, el nombre ya evoca en sí a un aventurero, a un hombre que va de un sitio a otro, ¿no? Porque se refiere a la isla de Malta y porque el nombre Corto, digamos, ¿no?, da la sensación de provocar cierto movimiento, es muy varonil, en fin. Y luego la sonoridad, que la sonoridad también puede estar relacionada pues con el oficio, a veces del personaje, o estas cosas, ¿no? Al hilo, pues, por ejemplo, recuerdo un personaje de animación que se llamaba Betty Boop. Betty Boop era una chica que vivía en la época del swing, que el swing hace... Entonces, pues, se llamaba Betty Boop, ¿no? Al hilo también hay que tomar en cuenta, o yo tomo muy en cuenta las vocales, más que las consonantes. Las consonantes, evidentemente, hay diversidad de posibilidades a la hora de componer con consonantes. Hay consonantes que pueden ser arrastradas, como la S, que es, o la C, o la F, y eso produce una cierta... Y otras que son cortantes, como la P, o la T, y hacen como golpecitos y tal, ¿no? pero las vocales para mí son mucho más interesantes. A este respecto, las vocales hay de dos tipos. Son vocales abiertas, la A, la E y la O, y las vocales cerradas, que son la I y la U. Las vocales abiertas, pues evidentemente dan nombres más amplios, denominan con mayor amplitud las cosas, ¿no? Las vocales cerradas no constriñen, digamos, ¿no?, de alguna manera el vocablo, el fonema, y también es muy importante cómo, dónde está el acento, sobre qué vocal está el acento, porque a esa vocal que esté acentuada le va a dar más importancia en el nombre, ¿no? Por ejemplo, la A para mí significa feminidad, ¿sí?, y amplitud de mira. Feminidad, por ejemplo, mira, Barbarella, Vampirella, Mafalda, Valentina, o amplitud de mira, Tarzán, Batman, ¿ves? O sea, la A parece que da, que lo hace grande, pero también lo hace femenino. La E para mí es una letra que es bastante neutra, aunque sí es ciertamente elegante. Por ejemplo, un nombre, Adele Blanchett, que está lleno de E's, ¿no? Sí, si os dais cuenta, un nombre como con elegancia, un nombre muy neutro pero muy elegante. Con clase. Luego la I para mí es una letra que lo que produce es pequeñez, infantilismo, cercanía emocional o accesibilidad personal. O sea, una, si tú quieres hacer un personaje más accesible, más cercano, aunque quede un poco infantil o un poco pequeñito, digamos, ¿no? Pero se te queda muy bien. Por ejemplo, Tintín, Mickey Mouse, ¿verdad? Que Zipi Zape. Porque la Zipi Zape. Por ejemplo. Por ejemplo, esa I, ¿no? Ahí está. La O para mí es masculinidad y orondez. Sobre todo lo que hace es hacer una cosa se dimensione, ¿no? Pero sobre todo la masculinidad está muy marcada en la O. Rocco, Vargas, Torpedo, Flash, Gordon, o la Orondez, o Obelis, Gordito Relleno, había un personaje que se llamaba de Bruguera. Culé y Balón. Por ejemplo. No, esto es un cómic fulaño, déjalo. No haga mucho caso. Que hemos hablado antes. Y la U, para mí, provoca cierto exotismo. Si la sabes utilizar bien, aunque puede quedarte un poco, pues eso, ñoño en los nombres, pero sí provoca cierto exotismo. Como, por ejemplo, Fu Manchu, Uto, Perramus, ¿no? O sea, son nombres que... Y luego también es muy importante, sin ser cacofónico, sin llegar a ser cacofónico, dar cierta rima o paralelismo sonoro a los nombres que provoca que se recuerden con más facilidad, ¿no? Por ejemplo, Peter Parker, esas dos P hacen que el nombre se recuerde, ¿no? Dylan Dog, o Dick Tracy, que termina en I y en I, ¿no? O Bugs Bunny, Crazy Cat, Betty Boop, Beetle Bailey, Zippy Zappe, Makoki, Peter Pan, Mickey Mouse, ¿no? O sea, esos paralelismos sonoros, digamos, ¿no?, provocan una mayor facilidad para que el nombre se recuerde. En fin, básicamente lo que quería decir es que darle nombre a los personajes es algo que no se puede hacer a la ligera, que hay que pensarlo bastante, y que hay que tener en cuenta la capacidad de evocación y la sonoridad, básicamente, a la hora de nombrar a un personaje. Si lo consigues, si consigues que ese nombre tenga... evoque lo que el personaje y suene a lo que el personaje es, evoque lo que el personaje es y suene a lo que el personaje es, pues seguramente conseguirá un buen nombre. Fantástico consejo este, y además sumamente práctico, ¿eh? Sí, señor. Yo cuando me dijo un poquillo de qué iba a hablar, ya he estado con la oreja puesta, porque a mí me cuesta horrores ponerle nombre a los personajes. A todos nos pasa, ¿no? Además que queremos, porque claro, ponerle un nombre, pues le pones Rufo y ya está, ¿no? Pero quieres ponerle un nombre, como tú has dicho, que se recuerde, que pueda llegar a ser un referente, que diga cosas sobre el personaje. Claro, que todo ese tipo de cosas te hace que te vuelvas loco y con el consejo está tomando apunta y todo, ¿eh? Hombre, yo creo que el nombre de los personajes tiene mucho de poesía, evidentemente, y la poesía es eso, la poesía básicamente es sonoridad y capacidad de, bueno, vuelvo a repetirme, sonoridad y capacidad de evocación. Eso son esos dos elementos. Me recuerda, ¿sí?, Santi, que hemos estado hoy hablando de una página, nuestra web de la semana, la que hemos recomendado. Una página que a lo mejor te suena, era Carta de Deoricia. Carta de Deoricia, muchas gracias. Muy bonita, muy bonita web. Hablaba de la poesía un poco y mezcla ilustración y poesía. Y le estaba comentando a ellos que me parece que Carta de Deoricia es el nombre de uno de tus guiones. Que no he revelado nada, tranquilo. No. Bueno, pero efectivamente, o sea... Sí, no, era eso, ¿no? Escribí un guión de cómic que se llama Carta de Deoricia, al que le tengo mucho cariño, ¿no? Y sobre todo por el nombre que encierra el cómic, Oricia. Oricia es un nombre que a mí me gusta mucho. Básicamente es el nombre de una ciudad oretana, de una ciudad turdetana de la época del 600 antes de Cristo en España, ¿no? En el sur de España, ¿no? Hay poca referencia hacia ella, pero existió Oricia, ¿no? Pero el nombre tiene ¿no os parece de una sonoridad especial, de una... Ahora que hablamos precisamente de nombres, ¿no? Ahora que estábamos hablando precisamente de nombres, de escoger nombres. Efectivamente, ¿no? Entonces, ese nombre, para mí, es un nombre que tiene mucha poesía, que encierra mucha poesía. Y, por supuesto, un nombre que evoca, que te evoca algo. Evidentemente, te evoca primero el oro, ¿no? Pues Oricia, ¿no? Y te evoca riqueza, pero también... pero esa forma de acabar, Oricia, tiene mucha fantasía también. Tiene mucho... hay un tintineo en ese nombre que a mí me gusta mucho, ¿no? Este juego es un juego muy sutil. El juego de los nombres es algo muy sutil. Es algo que tiene mucho que ver con la música, realmente. Ahí está la clave en la sonoridad, en que atrape o no. La clave para un buen cómic igual depende en parte del nombre, de cómo se titule, ¿no? Hombre, no será todo lo que le dé importancia al personaje, pero sí va a contribuir mucho a afianzarlo, sí. Pues cuidadito con los nombres, que no pase lo que aquel señor que bajó con su nene recién nacido al registro. Preguntóle el funcionario cómo le ponemos al niño. Eduardo, dijo el señor. Le preguntó el funcionario, Eduardo. El señor respondióle muy amablemente, no, con E. Y el niño llamóse con E. Quedó marcado para el resto de sus días. Cuidadito. Yo sabía una de que había un profesor en un colegio que se llamaba Silvano, ponte que se llamaba Silvano. Sí, Silvano. Estaban confirmando a los niños el obispo, ¿no? Y cuando se llegaba cada niño, el obispo le preguntaba al profesor, ¿cómo se llama? Refiriéndose al niño, ¿no? Y él respondía, Silvano, refiriéndose a cómo se llamaba. En ese pueblo me parece que hay 25 Silvanos. Se dio cuenta el hombre de que no se referían a él. Claro. Muy bien, pues fantástico consejo como siempre. La semana que viene esperamos a Santiago Girón con los brazos abiertos de par en par. Muy bien, prometo no meterme con el batín de sí, es que igual cambia ya y coge el batín de otoño, ¿eh? Tú métete, que esto es lo que mola, claro. el conflicto, claro, que nos dijiste tú que el conflicto era lo que había que darle interés estos a la historia. Ratitos, si no fuese por estos ratitos. ¿Eh? Pues eso, un abrazo, Santi. Un abrazote grande. Gracias. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Esta es la sintonía que... Bueno, de Brutal Metal Semanal. Que nos gusta, ¿eh? Nos pone ya para terminar un poquito el programa. Nos introduce en lo que va a ser el concurso. Adivina el cómic de P a P. La semana pasada teníamos una frase, bueno, bastante larguita, la primera frase, un cómic, bueno, el primer concurso ya lo acertó uno de nuestros oyentes, Oscar, ¿no? Me parece que era el Incal, por cierto, al final accedió a lo que proponíamos, porque en este concurso te puedes llevar un par de revistas de la Duna si ganas. Pero además también dimos la opción de los cupón premios. Sí, hacer una especie de cupón premio. Para que no te quedes fuera. Sí, que si ganas, si reúnes tres cupones premios, puedes llevarte una camiseta de la Duna. Una camiseta de la Duna. Hay varias tallas, solamente un color, pero hay de chico y de chica. A ver quién se anima a pillar a Oscar, que ya lleva un... Está muy cotizada y... ya lleva uno. Bueno, pues esta semana... teníamos una frase que no sé si vamos a... ¿Te gustaría leerla? Repito, sí, me haría mucha ilusión. Es que te queda bien. Si me dejáis. Venga. Bueno, la frase, la penúltima en este caso, no era la última, era esta. Adiós, amigos. Hasta pronto. No os olvidéis de mí. Sois las mejores personas del mundo. Esta era la penúltima frase y era la que cerraba. La primera frase más larguita era un párrafo. Decía así, yo soy el Océano Pacífico, el mayor de todos, el nombre me viene de antiguo, pero no es cierto que esté siempre encalmado. A veces me enfado y me lío a sacudir a diestro y siniestro. Hoy estoy muy tratable. Creo que barrí tres o cuatro islas y destrocé otras tantas cáscaras de nuez, de esas que los hombres llaman barcos. ¿Veis esta? Preguntaba. Entonces... Pues tuve que comentar, sí, la semana pasada, justo cuando lo estábamos mencionando, alguien rápidamente, más rápido que un rayo, sí, señor, llamó y dio la respuesta correcta. Sorprendiónos a todos, ¿sí? por su habilidad, ¿no? Y su memoria. Pues la verdad que sí. Y creo que está al otro lado del hilo telefónico. Se llama Pablo García y vive en Córdoba. Pablo, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, compañero? Pues bien, aquí estamos. Una alegría iniciar la temporada contigo, porque además me parece que eres ganador de... Es un clásico, ¿eh? Sí, sí, sí. Un seguidor nuestro de toda la vida. De los fieles, de verdad. Pablo, ¿en qué momento sabías que se trataba de la solución correcta? Pues cuando oí la primera frase de yo soy el Océano Pacífico, el mayor de todos, Es una frase que se me quedó cuando leí el cómic hace ya un montón de años. Y enseguida, como además me confieso que no soy seguidor de Hugo Pratt, pero la única obra que tengo de él es el cómic de La balada del mar salado, del corto maltés. Entonces, pues no tuve ninguna duda, porque claro, se me quedó esa frase grabada cuando lo leí, y en cuanto que la oí dije, este es del cómic del corto maltés que tengo yo. Sí, señor. Memorió. Sí, señor. Pues oye, enhorabuena, porque lógicamente es la respuesta correcta y ganadora de la camiseta de la Duna. No me habría hecho falta hacer todo el resto de la frase, pero es que era bonito. Ese primer párrafo realmente te atrapa, yo creo, ¿no? Muy bonito, sí. Muy bien, pues lo dicho, camiseta, ¿qué talla te enviamos? Bueno, pues la XL. Sí, un momento. Perdona, Pablo. Antonio, que me he liado yo, ¿Qué ha pasado? Que, sí. Bueno, cuéntalo tú. El premio es un poco como el de la temporada pasada, que es dos revistas de La Duna. Ah. Si quieres, dos entradas a cine. A cine monumental, sí, que se mantiene. Cuando decía lo de la camiseta, porque yo decía, pues sí, será lo de los... Cupones de descuento. Ah, vale, perdóname. Sí, lo que es la cartilla de racionamiento. Perdóname. No, pero que lo mismo quieras, pues no sé, lo que tú prefieras. ¿Prefieres los cómics o prefieres... los cómics. Los cómics, sí. Vale. Sí. ¿Y tiene alguno pensado en algún número en concreto o ya nos lo has comentado? Bueno, yo tengo el 9 y el 11, sí. El de serie negra y el especial bélico de La Duna. Entonces, pues, cualquiera que no sean esos dos. Vale. Pues me has dicho el 9 y el 11, el que tiene. El 9 y el 11 son los que tengo. Podemos mandar el 10, que es muy bueno, que es el especial de la música. Uh-huh. Y bueno, te mandamos el 3 de ciencia ficción, que tiene una portada muy chula. Ah, perfecto, estupendo. No, bueno, los que tú veas. Entonces, ¿qué talla te ponemos para los cómics? Entonces, para los cómics. La XL también. La XL también, ¿no? Muy bien. Pues tenemos también un concurso esta semana. Yo creo que es un poquito más difícil. Bueno, un poquito no. Parece es bastante más difícil. Mucho más difícil. Sí, porque hemos metido un par de clasicazos del cómic. Mm. Bueno, es que había que saberlo, ¿eh? Aquí creo que el único que ha acertado ha sido... Vamos a decir la verdad. Juanma se ha ido por la patilla viendo que aquí el amigo Pablo había respondido un 0,3. Dice, esto lo voy a poner chunguísimo porque si no, la camiseta vuela. Vale. He metido un cómic que no es famoso. No, yo creo que no es famoso. Es difícil de encontrar además. Y yo le tengo muchísimo cariño porque de pequeño me encantaba. Y pues, bueno... No va. Pablo, sí te pedimos que estés atento, no nos digas si sabes el título, sino que ahora te preguntaremos y vas a sentir con la cabeza, vas a decir de que sí o de que no, simplemente, si lo sabes o no. Primera frase: es mediodía, un espléndido mediodía de verano. Todo está en calma en el Palacio Real. Hasta los centinelas duermen tranquilamente la siesta. Esta es la primera frase del cómic. Repito. Es mediodía. Un espléndido mediodía de verano. Todo está en calma en el Palacio Real. Hasta los centinelas duermen tranquilamente la siesta. Y la última frase es esta. No es preciso, majestad. Considerad que vuestro pueblo, incluido yo mismo, tendrá algún día una reina ejemplar. Y esta es mi mejor recompensa. Hasta pronto. Repetimos. No es preciso, majestad. Considerad que vuestro pueblo, incluido yo mismo, tendrá algún día una reina ejemplar. Y esta es mi mejor recompensa. Uh-huh. Hasta pronto. Pablo, pregunta. ¿Lo sabes? ¿Sí o no? ¿Lo hago con la cabeza? Sí, hazlo con la cabeza y acompaña un poquito de... No sé si dar alguna pista. He dicho que es complicado, ¿eh? No es un clásico. Sí. Venga, una pistita. El primer número de una serie de cómics de un personaje, vamos a decir, pequeñito y rechoncho. Cáspitas, ya lo sé. Tío. Ya no. Ya lo sé. Ya sé, bueno, ya de todas formas dejaremos esta semana para que la gente nos llame, nos escriba. Si Pablo se te ocurre después, dice, anda, pues puede ser esto. También nos puede escribir. Sin problema, claro. Sí, sin problema. Y nada, si ninguno lo acepta esta semana, que no tiene por qué no, ¿eh? Que sí. Ya iremos dando... Más pistas, más detalles. Más pistas sobre... O sea, más frases dentro del cómic que quizás sean más reveladoras. Muy bien, Pablo, pues ¿cómo está Córdoba, por cierto? Pues Pues muy bien, ya ha empezado a refrescar, con lo cual, pues mucho mejor que estas semanas de atrás, que ha hecho mucho calor. Luego echaremos de menos el calor, cuando empiece el frío, el fresquete. Así somos los humanos. Pero tiene su cosita también el otoño. Y la mezquita sigue en el mismo lugar que antes, ¿no? Ahí sigue. Perfecto. De momento sigue allí. Muy bonita. Pues un abrazo muy fuerte, Pablo, y lo dicho, enhorabuena, y que sigas con nosotros mucho tiempo más, ¿vale? Claro que sí, otro abrazo para vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pablo García, este oyente desde Córdoba, uno de los oyentes fieles del Planítica Duna. No solo fiel, un gran conocedor de cómics, o sea, un... ¿Cómo se llama? El equivalente a cinéfilo. Un erudito del cómic. Erudito del cómic. Comicfílico. Se le nota. Comicfílico no. Suena mal. Sí. Una patología. Sí. Bueno, sí, un gran entendido en cómic. Es el disco dedicado, es que bonito. Es. Sí, verdad, ya hemos terminado. Sí. El disco dedicado también se lo dedicamos esta semana a uno de nuestros oyentes. Oscar, que no dijo, por favor, y tal, ponemos una cancioncilla de los Beatles para mi madre, que es muy fan y tal. Sí, señor. Y bueno, pues hemos sacado de la manga un clásico de Full on the Hill de Beatles, y bueno, pues dedicado a él, a su madre y a todo el público en general. Perfecto. ¿Usted cuánto de Liverpool? Tema titulado Jesús Quintero, de los Beatles, como todo el mundo sabe. Pues nos vamos, amiguitos y amiguitas, con David Caparrós en la distancia, hoy en la ITV con madre, con el bueno de Santiago Girón, con Juanma Beltrán, con Javi Sánchez y con el oyente Pablo García. Pues decimos hasta la semana que viene, ya en otoño. Así es, verdad. Y que usted lo vea. Sí, señor. Oye, qué suerte a la selección española, que nos jugamos esta tarde los cuartos. Sí, tío, a las 6:30. Los polacos, por favor. Sí, estamos bien. Vamos ya a verlo. ¡Vamos! Ole ahí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him for the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world.